compadre. Volvió el malicioso. Camina. Ahí. Cuida. Adiós, compadre Calilla. Aquí volvió el malicioso y está cantando mejor. Anoche toqué sabroso mano a mano con Leonor. Ajá. Yo le toqué los guaduales y a Juancito tu pupey. Y ella me tocó a mí el grillo y las pelotas de Carey. Yo le toqué el gallo tuerto, hombre, y la negra caliente. A la memoria del muerto los calzoncitos calientes. Yo toqué la madamante y ella tocó el carretero. Siguió con la cogedera y el pájaro platanero. Dime qué más le tocaste en esa noche tan bella. Eso no lo digo yo, hombre, que lo diga ella. Tóquele con mañita, compadre. Malicioso, tan malicioso. Ahí va. Hombre, le toqué la araña con violencia y la batea. Y ella me fue cantando a ver pa' ver que se te vea. Yo estaba muy amañado tocando la cucaracha. Y ella cogió la guitarra y me tocó a cabeza de hacha. También me tocó la negra pienda y ya nació el niño. Yo le hice la introducción de el pájaro amarillo. Yo le toqué la piragua y para que no me olvides. Y la pelea del siglo y ella que me coma el tigre. Dime qué más le tocaste en esa noche tan bella. Eso no lo digo yo, hombre, que lo diga ella. Arriba, Manuel. Qué malicioso, tan malicioso. Dásele, compadre. Que el bigote gato y ya viene amaneciendo. Y los dos inseparables y amanecí bebiendo. Leonor estaba tocando muy contenta el mecedor. Y en esa salió mi suegro y me tocó el golpe traidor. Dime qué más le tocaste en esa noche tan bella. Eso no lo digo yo, hombre, que lo diga ella. Dime qué más le tocaste en esa noche tan bella. Eso no lo digo yo, hombre, que lo diga ella.